llega y cambia todo, que le pone una sonrisa al corazón. Dicen que ahuyenta la tristeza y calma todo tipo de dolor. Dicen que llega a cualquier hora, no precisa nunca el día ni el lugar. Dicen que de viejo ya está ciego y todos se preguntan dónde está. ¿Dónde andará el amor? ¿Dónde lo encontraré? ¿Detrás de qué mirada o qué sonrisa o atardecer? ¿Dónde andará el amor? ¿Dónde lo encontraré? ¿Detrás de qué mirada, de qué sonrisa lo encontraré? Llega y cambia todo, que le pone una sonrisa al corazón. Dicen que ahuyentan la tristeza y calma todo tipo de dolor. Dicen que tiene mil disfraces, es poeta, bandolero y arlequín. Dicen que siempre llega a tiempo, espero también llegue para mí. ¿Dónde andará el amor? ¿Dónde lo encontraré? ¿Detrás de qué mirada, de qué sonrisa o atardecer? ¿Dónde andará el amor? ¿Dónde lo encontraré? ¿Detrás de qué mirada, de qué sonrisa lo encontraré?